Don de ra, velo si fa ti ga da, la golondrina che de aquí se va. O si en el viento se hallara extraviada buscando abrigo, no lo encontrará. También yo estoy en la región perdido. Oh cielo santo, y sin poder volar. ¿A dónde irá? Veloci fatigada, la golondrina que de aquí se va. O si en el viento se hallará extraviada buscando abrigo, no lo encontrará.